Cuando la práctica sistematizada del engaño se ampara en formulaciones de proverbios cuyos contenidos y significaciones encierran la máxima expresión o abstracción de lo que cabría tenerse como lo que es la perversidad, el culto a las miserias humanas y a los más primitivos instintos, reflejo de la más ancestral y profunda reminiscencia de la bestialidad recorrida por la animalidad que acompaña de modo inseparable la condición humana, y a todo eso, que de por sí es demasiado, se le agrega, se le suma, se le integra o se combina conjugándose las taras adquiridas y por fuerza incorporadas como factores hereditarios conjuntos, y sin detenerse ahí, en el mismo sujeto confluyen la falta de escrúpulos y a la vez la propensión irresistible a la simulación, elemento sustancial de la hipocresía, en la configuración del prototipo del amoral, desconocedor de la línea divisoria que separa el bien del mal, lo justo de lo injusto y así sucesivamente, hasta conjugarse con la demagogia de falsos ofrecimientos de logros cuya realización es lo que tratan de impedir sean alcanzados efectivamente, para devenir en el animal politiquero para quien la ambición personal está fundida con la avaricia y demás elementos de la concupiscencia, cuyo móvil es la miseria de las masas y de la nación. En tales sujetos no hay espacio para el cerebro en normal funcionamiento, y por lo tanto no caben las ideas ni el pensamiento. Continuamente es el terreno fértil de la aberración, aún no estudiada definitivamente, del mojonismo. Y como portador del mojonismo, es una carroña, suelo fértil para ser un filisteo, esto es una tripa vacía a la espera de que su Dios se apiade de ella, abarcando todo esto con su crasa e insalvable ignorancia supina, por lo que el más vil mercenarismo sería su única sustancia. Y es este el papel que encarna, protagonizando el que, descerebrado, no tiene órgano alguno para dar albergue a la dignidad nacional ni a poder valorar en sus justas dimensión y alcances reales lo que son la soberanía y la independencia nacional de una nación o patria, como tampoco la suerte del pueblo de estas. Hace de canalla mercenario de los verdugos de su patria o de la nación que cometió el grave error de servirle de guarida o resguardo a sus hienas ancestros, por lo que servir como agente de los designios de subyugamiento y opresión de la nación, pueblo que lo acogieron, no presenta mayores percances que su falta de escrúpulos y condición de desalmado no le sea posible aplastar. Y ser brutalmente el escogido por el imperialismo yanqui, como el de la Unión Europea, la oligarquía criolla y la parásita fatídica de naturaleza de sanguijuela, hecha de oscurantismo, supersticiones, atraso, miedo, terror y pánico, que es la peste de la religión cristiana, tanto de la Iglesia Católica Vaticano como de las confesiones protestantes. Si, como se ve, la Iglesia Católica Vaticano es la misma continuación y heredera del esclavismo y sus horrores en el Imperio Romano, que como instrumento de opresión y sumisión está prostituidamente entregada al imperialismo norteamericano y a la OTAN, como en tiempos atrás lo estuvo al hitlerismo en Alemania, al fascismo musolinista en Italia, como al falangismo franquista en España, hoy íntimamente entrelazada con las pestes de las confesiones protestantes y evangélicas, sirven como estupefaciente contra los pueblos y naciones, sirviéndole a la OTAN. Para tener una idea clara de para quién ejerce el gobierno y cómo lo lleva a cabo el usurpador y fraudulento incumbente, es suficiente darse cuenta de que el espectro presidente del imperialismo norteamericano, Joe Biden, efectuó como si fuera un emperador que reúne a sus cónsules y gobernadores de las colonias de esclavos, lo que dio en llamar su Cumbre de las Américas, de la cual excluyó por su voluntad única y soberana a los representantes de los países latinoamericanos y del Caribe que guardan distancia del subyugamiento económico, político e ideológico formal de la doctrina Monroe y su llamada democracia norteamericana. Como bien acaba de subrayarlo y confirmarlo la agente imperialista e intervencionista Pelosi, que al referirse a su acción intrusa de visitar la isla de Taiwán, que pertenece al territorio de la República Popular de China, y que un grupo de lacayos chinos de los Estados Unidos lo ocupa a título de que no quieren ser parte de la nación china ni de su sistema político, sino que se inclinan por ser cipayos y lacayos de los designios colonialistas norteamericanos, como de manera igual ocupan el territorio cubano de Guantánamo, donde tienen instalada una base militar del ejército del imperialismo norteamericano. La razón que a título de grosera coartada esgrime la Pelosi es que el régimen de Taiwán es a imagen y semejanza, dice textualmente, de la democracia norteamericana. O sea, que sus mismos cabecillas aceptan y reconocen que la tal democracia de los Estados Unidos corresponde al modelo de la democracia representativa norteamericana, acorde a lo que es la democracia exclusivamente yanqui, y que le conviene a los monopolios del capital financiero norteamericano, pero no a un régimen democrático universal. Resulta así que los imperialistas yanquis no admiten ni reconocen el derecho a la autodeterminación de los estados nacionales en que está dividido el mundo en general, y donde en particular existe la subdivisión de países subyugantes y dominadores de un lado y subyugados y oprimidos a la vez del otro lado. Tras participar como vasallo y sirviente del imperialismo yanqui en la cumbre de sus cónsules y gobernadores, el usurpador fraudulento quiso llevar a cabo algo parecido. Y en efecto, realizó una reunión de los cónsules y procónsules gobernantes lacayos sumisos al imperialismo yanqui y su socia, la parasitaria y oscurantista recalcitrantemente reaccionaria Iglesia Católica Vaticano. A ese evento, celebrado justamente a su naturaleza de conglomerado lacayo, Luis Guaidó, Duque Almagro, Pompeo, Abinader, se explayó vomitando sus retrógradas teorías neocoloniales y colonialistas de los parias apátridas. Así se desgañitó hablando en vano de demostrar que ya la época y los tiempos de los estados nacionales y la independencia y soberanía como la autodeterminación han pasado, y que ahora son los tiempos de repetición del gran imperio romano, en que el emperador, que sería el espectro Joe Biden, da una orden y los países con supuestos estados nacionales independientes tienen que acatarla y aplicarla sin ningún tipo de miramientos. Vaya superlacayo que es este embeleco, que no tiene escrúpulos ni miramientos para reconocer su miserable condición de vasallo rastrero y genuflexo frente pelá. Y de su cónclave, de sus países lacayos y vasallos del imperialismo y sus monopolios, el mismo superviviente con alma de árabe, gitano y apátrida, como efectivamente lo es, se aparece en la reunión de carácter peligrosamente injerencista e intervencionista en los asuntos del Estado y de la vida nacional dominicana, de los alias obispos del cártel del opio de la humanidad, que es la Iglesia Católica Vaticano, que operan en el territorio nacional dominicano, cuya finalidad, como esos rufianes sanguijuelas ensotanadas confesaron al momento de arrancar su realización, era redoblar su incursión en los asuntos seculares de la sociedad y la población, que nada tiene que ver con asuntos de creencias religiosas ni de confesiones religiosas, lo cual viene a corroborar que la llamada Iglesia Católica Vaticano no es ningún conglomerado religioso alrededor de creencias, dogmas, supersticiones mágico-religiosas, sino que la Iglesia Católica Vaticano es una corporación económico-política y militar hasta con fines de lucro al servicio exclusivo de las clases explotadoras del campo como de la ciudad. Como buen estafador y usurero de lo que tienen una fama bien ganada los árabes apátridas, Luis Guaidó, Duque Pompeo Almagro Abinader, secundó al cónclave de buitres y sanguijuelas de alias obispos católicos residentes en la República Dominicana y, claro, mantenidos y costeados en todos sus gastos por el Estado Nacional República Dominicana y con los fondos que aporta, principalmente, la masa trabajadora con el sudor de sus espaldas, en lo de intensificar su parasitismo y actividades de sanguijuelas, chupándole la sangre al pueblo dominicano y a la nación como al Estado Nacional del que la Iglesia Católica Vaticano es un superparásito. Luis Guaidó, Duque Almagro Pompeo Abinader Corona, le extiende a los vividores y degenerados alias obispos católicos la propuesta de que, teniendo objetivos y metas comunes, que son las de explotar y oprimir a la población, como saquear a la nación y al Estado Dominicano y al pueblo quisqueyano, que es el objetivo común de la Iglesia Católica Vaticano como corporación parasitaria y oscurantista, prostituida, y los politiqueros, agentes de la CIA y de las fuerzas colonialistas internacionales, por lo que el embeleco, como mojón con muchos flecos, les dará a esas sanguijuelas degeneradas y ambiciosas todo cuanto demanden a cambio de que estas sanguijuelas les respalden en sus programas de robo y saqueo que sigue implementando a diestra y siniestra. Le garantiza a la Iglesia Católica Vaticano su monopolio en la educación nacional, la que mantendrá enajenada del Estado Nacional, que es al que le corresponde su dirección total. Obviamente que se vuelve más y más evidente que la sociedad dominicana necesita y demanda que se imponga la laicidad y el laicismo en todo el Estado Nacional y sus instituciones políticas, jurídicas, económicas y financieras. En pocas palabras, que el Estado Nacional suscriba la condición de Estado laico y aconfesional. O sea, sin suscribir ninguna religión ni confesión religiosa como lo es la corporación parasitaria y oscurantista de la Iglesia Católica Vaticano. Cuando un tunante, o sea, un intruso, carente de toda formación política, en tanto está saturado de práctica de estafador, usurero y todo cuanto sean actividades ilícitas propias del bajo mundo, del lavado de activos y del narcotráfico, tal cual es el embeleco con muchos flecos, es decir, el mojón, careciendo de convicciones, huérfano de ideas y acostumbrado a tomar caricaturas de ideas por ideas, no le queda más que practicar el mojonismo, donde las acciones demagógicas están a la orden del día, junto a la improvisación y traspasos, uno hacia adelante y dos hacia atrás, no siendo capaz ni de coordinar la formulación de dos ideas correctamente. Recuerden que en el acto festinado de su juramentación, hecho por el alcahuete y guanajo retrógrado del ovejo Eduardo Estrella, evadió asumir como su responsabilidad la defensa de la soberanía nacional, y así sucesivamente. Dueño de una idiotimbecilidad que hace anales en la historia de tales estupideces al frente del poder del Estado, llega a expresar que en su régimen todos somos iguales a la ley, en lugar de que la ley debía ser igual para todos. Pero al fin y al cabo, ha terminado rodeado de pies a cabeza, por arriba y por abajo, por los cuatro costados, por el flanco derecho, por el lado izquierdo, por la espalda y el frente, por sabandijas inescrupulosas de las que él es el cabecilla. al cumplir el segundo año de su usurpación del poder por acto de conspiración y complot del binomio imperialismo norteamericano y la Iglesia Católica Vaticano, o sea, entre CIA y jesuitas, cabe afirmar no solo que la corrupción sigue creciendo y ahondándose, sino que sigue acompañada de la más olímpica impunidad. Siempre afirmamos que Roberto Fulcar, la perra, no estaba en condiciones de calidad ética ni profesional para hacer de ministro de Educación. La práctica y experiencia resultante nos dieron abrumadoramente la razón. Allí prosiguieron las botellas y cobro de sueldo de gente en nómina que no desempeñaba ninguna labor ni llenaba ninguna necesidad. Como advertimos que este desaprensivo, tanto como una perra, era un inquisidor y perseguidor de las ideas e inquietudes por la ciencia de jóvenes y adultos. La perra Fulcar hacía campaña política en base a la mentira de que el gángster Murmullo, el dañino Medina, actuaba como lo hacía porque era de nuestro Partido Comunista Pacoredo. La mentira le creció tanto que no vaciló en chantajear hasta a las confesiones evangélicas diciéndoles: ustedes apoyaron a Danilo, que es Pacoredo, sin exigir ningún acuerdo previo, y sin embargo lo exigen como condición previa para apoyar a Luis Guaidó, Duque, Pompeo, Almagro, Abinader, Corona. De igual modo, hicimos del conocimiento público que el entonces ministro de Educación, la perra Fulcar, en las conversaciones con sus allegados políticos les subrayaba: aquí, en este ministerio, los cuartos están en los negocios y suministros con Minert. Y para llamarnos poderosamente la atención, al tercer día de su sustitución, encontramos en la prensa amarilla, venal y prostituida como la letrina hoy, la información que daba cuenta de que la nueva dirección de Minert había dejado sin efecto 4 o 5 acuerdos con casas editoras hechos por la perra Roberto Fulcar. Pero eso nos puso en auto que la verdad más cruda en torno a este escándalo no era que las acciones desaprensivas por corrupción de Fulcar hayan herido susceptibilidades y pruritos de honradez y honestidad, mucho menos de decencia en la administración del mojón, sino que fue de la reunión de obispos católicos y de la Iglesia Católica Vaticano de la que salió la exigencia de que le pusieran en sus manos a la Iglesia Católica Vaticano el negocio de Minert, que según el apócrifo inconstitucional, ilegal e ilegítimo concordato de su dictador Trujillo y el Papa de Hitler, la Iglesia Católica Vaticano es la dueña absoluta de la educación nacional y no el Estado Dominicano. Y aún así el descerebrado idiota imbécil del leproso moral por espía pagado de la CIA y empleado mercenario del Departamento de Estado del Imperialismo Yankee Juan Bosch sostenía que Trujillo era el prototipo de nacionalista. La administración de este usurpador de connotada vocación de reptil entreguista de lacayo redomado tiene los fondos de pensiones como principal fuente de financiamiento de su desacreditada gestión, que se viene erigiendo en un eminente peligro de destrucción total, cabal y completa del Estado Nacional, contra el que no se cansa en su obsesiva y desenfrenada campaña de imbecilidades y formulación de disparates, logos, lemas y sonsonetes colonialistas e imperialistas, los que repite por boca de ganso, esto es, que otros elaboran y él mal los memoriza para repetirlos como un papagayo, y que los graba con una voz fingida, igual a como los especialistas soviéticos hicieron con el marica incorregible de Raúl Castro, y por lo cual este hablaba como si se tratara de una máquina grabadora mecánica, haciendo el mojón promesas demagógicas que nunca cumple, pero que siempre cuentan con el apoyo cómplice y venal de los proxenetas y alcahuetes, viles mercenarios de la prensa amarilla radial, escrita y de la televisión. Es característico en el estilo chabacano y burlesco del embeleco este encontrarlo buscando cámaras y micrófonos para aparecer en las páginas prostituidas de una prensa tan venal como mendaz por unilateral y mentirosa. Como parte de su desafortunada pretensión de reelegirse, no le ha sido suficiente poner a su disposición la casi totalidad de los fondos de pensiones de los trabajadores, con gran parte de los que practica sobornos y chantajes. Como por ejemplo, 200 mil millones de pesos que dispuso de préstamos a las clínicas privadas, en tanto por otra parte aumenta los donativos financieros a la podrida y prostituida Iglesia Católica Vaticano, como se corrobora en los casos de Sedimat y Plaza de la Salud, para el exclusivo provecho de la Iglesia Católica Vaticano. La acentuación del endeudamiento y quiebra de las clínicas se da a la par que el desabastecimiento de los llamados hospitales públicos con respecto a los que está en desarrollo la trama de privatizarlos a través de la Iglesia Católica Vaticano y su modalidad de patronato que llaman voluntariado. La actitud de las autoridades de salud pública y de su incumbente Daniel Rivera es de complicidad absoluta con las prácticas gubernamentales de abandono de la salud pública, de sus instituciones de salud y hospitales. Los establecimientos hospitalarios de salud están a nivel de viejas pocilgas de crianza de cerdo o de los mercados públicos. Frente a la iniciativa no sostenida del Colegio Médico Dominicano, sospechándose de chantajes y sobornos de parte de las autoridades oficiales, perros de mierda, que secundan al mojón embeleco usurpador del poder del Estado, el mojón, como un cínico en el sentido literal del término, es quien ordenó la represión sobre la marcha que los galenos efectuaban para recurrir a las artimañas de la gatica de María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano, lo que imita del perverso tirano Alimaña la sabandija trujillista Joaquín Balaguer. Así, luego de lanzar una ola de mentiras y desinformaciones al respecto, dando cuenta de que la directiva del Colegio Médico Dominicano había sido recibida en el Palacio Nacional el día de la marcha, aparece que es el día siguiente cuando el Colegio Médico y ANDECLIP, la Asociación de Clínicas Privadas, son recibidos en Palacio y el embeleco, como un estafador de primera línea, rubrica acuerdos demagógicos que ni se cumplen ni se van a cumplir. Por ejemplo, y como para ilustración un botón de muestra es suficiente, en nuestras manos descansan fotos que dan cuenta de que, por ejemplo, en el afamado, como otro engaño demagógico más, Hospital Ney Arias, las moscas circulan por el quirófano como Pedro por su casa. Y no solo esto, que la falta de limpieza y de higienización sanitaria es de tal atroz envergadura que cuando se trata, por ejemplo, de un accidentado de rostro que obliga a la intervención quirúrgica, los cirujanos corren el riesgo de encontrarse con que el rostro a operar, y en especial la boca, han sido convertidos en un refugio de mosquitos. Como por igual el desastre del hospital público de Dajabón, que ha sido convertido en un centro de botellas, en el que Salud Pública da a entender que aquel es un anaquel de botellas sin ninguna ocupación y que reciben un sueldo cada mes. Si trasladamos nuestra investigación respecto a lo que en verdad venía y sigue ocurriendo de las estafas eléctricas a la población, resulta que en su percepción de retrasado cerebral, al embeleco con muchos flecos le dio por recurrir al héroe infantil del Chapulín Colorado. Las alzas eléctricas vienen efectuándose de manera sistematizada con carácter eminentemente de estafa, la que siempre está cuando se trata de actividades vinculadas al embeleco y a su equipo de íntimos y allegados, como sucede con el ministro de Obras Públicas o con el nombrado gángster y crápula Nelson Arroyo. En todas las sedes, Edenorte, Edesur y Edeste, De improviso se declara una falta de contadores o medidores eléctricos disponibles para los clientes. Y junto a esa supuesta escasez y falta de medidores eléctricos, aparece la proliferación de establecimiento de servicio eléctrico, pero sin contadores, o sea, de manera directa y autorizada por la EDE correspondiente. Esto, como se ha comprobado, obedece al plan acordado por el Mojón y su equipo económico de Seara Hatton, Jochi Vicente, José Rijo y demás, con el Consejo Directivo de las EDES y de la Superintendencia de Electricidad, que encabezaba el tal Raúl Velasco Espaillat, y que ahora el incumbente de la Superintendencia de Electricidad es Andrés Astacio Polanco, después de pasar por el Consejo Directivo de las EDES y por la dirección de EDESTE, quienes a la vez llegan al colmo de organizar dentro del cuerpo de inspectores y técnicos de las EDES bandas para robar contadores para estos ser vendidos a otros usuarios. Y como no hay contadores, al que le robaron el de su casa o establecimiento, tiene que aceptar la reconexión bajo la modalidad de conexión directa sin contador, y en virtud de lo cual la EDES correspondiente va a facturar un consumo a su capricho. Y de ahí que quien pagaba cada mes por un consumo mínimo, ahora tendrá que cubrir una factura de 2.000 o 2.500 pesos, sino que se quede sin energía eléctrica. Sobre todo, esta práctica se ha generalizado, cabe decirse, porque no se ha detenido, como lo comprobamos en el caso de Villa Carmen, de la calle 8, número 20, en donde estando la casa deshabitada, pero cubriéndose puntualmente la mensualidad de la factura mínima, EDESTE envía una unidad a llevarse el contador para venderlo más adelante. Pero como un familiar cercano al propietario se lo impidió, procedieron a cortarle el servicio a nivel de lo alto del poste de energía eléctrica, pasando a recurrir a la bola de humo de que el contador estaba dañado y debían llevárselo para su reparación, encontrando de nuevo la oposición a que se llevaran el contador. A partir de entonces empezaron a enviar facturas por 1.800, 1.600 y así sucesivamente, lo que puntualmente recibía como respuesta la exigencia de que restablecieran el servicio de energía y repitiendo la solicitud de inspección, a lo que EDESTE repetía por más de 5 veces que la misma se había hecho y que la energía había sido restablecida, siendo falso. Y arrogantemente desafiando, vayan donde quieran, pero tendrán que pagar. No obstante, con el apoyo de Protecom, medianamente solidario con la víctima de la estafa de EDESTE, hasta que por fin, el día lunes 8 de la pasada semana, llamaron a EDESTE los interesados y les comunican que su caso había sido resuelto y que por una factura de 1.600, el pago real debía ser de unos 50 pesos. No obstante, al cliente le llega para entonces una factura más por 1.600 pesos de nuevo, cuando no fue sino 4 días después de esa factura que le restablecieron el servicio eléctrico necesitado para el acondicionamiento de la vivienda. Pero para rebosar la copa y confirmar que todo el programa de la falta de contadores, de las conexiones directas, sin contadores, como la declaración anterior del estado de quiebra de EDESTE, por ejemplo, era un plan basado en estafar y esquilmar groseramente a los clientes, a la ciudadanía, y que para sorpresa, uno de los principales ideólogos de este fraude tipo Ponzi de EDESTE, que es Andrés Astacio Polanco, director general de EDESTE, el Mojón, el que hizo de Chapulín Colorado con el caso del alza de la tarifa, premia a Astacio Polanco y lo nombra superintendente de electricidad en lugar de Rafael Velasco Espaillat, renunciante al ser atrapado con las manos en la masa. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.